decaídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Decaídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Decaídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Decaídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Decaídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Apaguemos un loco amor, olvidémonos del tiempo, del mundo, de todo. Borremos antiguos besos en los besos de otras bocas, pidámosle al reloj que nunca amanezca. Lloremos, adoremos, abracemos como la hiedra. Y quizás todo eso, en una melodía nocturna, sea un bolero. Quizás eso fue lo que intentaron transmitirnos en un disco de 1996 el gran pianista Tete Montoliu y la gran cantante flamenca Maite Martín en ese disco que se llamó Free Boleros. Para el momento en el que grabaron ese disco, Free Boleros, en 1996, Tete Montoliu, el pianista, era uno de los indiscutibles maestros del jazz europeo y llevaba sin tocar con una cantante desde los años 50, donde había interpretado unos boleros que en su momento algunos críticos del jazz habían mal criticado. Pero la pareja que formaron con Maite Martín mostraba un estado de felicidad. Decía Maite Martín: yo empecé a cantar boleros casi al mismo tiempo de cantar flamenco, y un día estaba en el escenario en uno de esos clubes de jazz de Barcelona cuando veo entrar a Tete. Se sienta en la primera fila y se pide un whisky. Un rato después se levanta y le dice al pianista: sal de aquí. Hubo un momento de pánico hasta que él mismo comenzó a tocar el bolero que el anterior pianista estaba tocando. En los siguientes conciertos que dimos, lo único que hicimos fue reproducir ese momento. Nunca ensayamos. Yo lo invitaba a que me escuchara cantar flamenco y él se negaba siempre. Los recitales se dieron durante 3 noches consecutivas en el convento de San Agustín y ahí trabajaron sobre una docena de boleros clásicos, con lo que suponemos podría ser la libertad que les daba no ser a ninguno de los dos expertos en la materia del bolero. Y podríamos nosotros decir hoy, tantos años después, que este disco, Free Boleros, es parte de la historia del bolero. Tete Montoliu en el piano, Maite Martín en la voz y del gran compositor Mario Clavel, al cual prometo en unas pocas semanas dedicarle un pequeño ciclo, esta delicada, pero delicada, delicadísima versión del gran bolero Somos. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste una noche sin una despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible